Bueno, la verdad es que uno se pone a pensar que a estas alturas, casi todos los años, este club de fútbol siempre ha estado pues ya pensando en la próxima plantilla, en la próxima temporada. Siempre a estas alturas hemos estado ya con la decepción en el cuerpo de que el equipo se desinfló hacía ya un mes, hacía dos, o en el peor de los casos, a estas alturas luchando por salvarlo, por mantener la categoría. Y qué gusto da estar a estas alturas, a finales de mayo, y saber que el Elche es uno de los cuatro equipos, uno de los cuatro que van a ascender, uno de los cuatro, una de las cuatro ciudades que tienen la posibilidad de estar la próxima temporada en Primera División. A estas alturas, tener esa ilusión, saber a qué agarrar, disfrutar de ese momento, no se paga con dinero. Y por ello, nos encontramos en Primera División juntamente con todos los seguidores y aficionados que tenemos en el club de fútbol. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche El Punto. Aquí estamos, como siempre, a través de nuestros tres medios de comunicación: la radio, desde la frecuencia modulada en Radio Express, en el 101.4, también internet, en nuestro portal multimedia, en la página web y nuestro punto.es, y para todos los que nos seguís también a través de Elche, bien por parte de Elche, o incluso por el mismo empresa que nos podéis tener por la escuchar y de Granada. Bueno, el Elche va a jugar el próximo domingo en Granada un partido importante, muy importante. Ya sé que ya se ha clasificado el Elche para el playoff y que no es un partido dramático, que si se pierde no pasa nada. Pero creo que hay dos motivos fundamentales por los que el Elche tiene que salir a ganar ese partido, y lo entiendo valorar, no lo dudo, mucho de que se hable de que hay que clasificar como un especial, porque ahora se intentará clasificar, si es que tiene que clasificar a alguien, pero va a poner el equipo más competitivo posible dentro de los clubes. De hecho, cuando gana el Barça, pues que sin nada ya en juego, sin nada en juego el Barça, pues en el último partido no viajase los Iniesta, Xavi y compañía. Aquí sí hay en juego. Por eso digo que para mí es fundamental salir a ganar en Granada y ganar. ¿Por qué? Primero porque te juegas la tercera plaza. Eso significaría tener ventaja en los partidos del playoff, en jugar el partido de vuelta en el año. Segundo, porque ganar en Granada sería darle un toque de atención al cuadro granadino, que resume y con razón que está muy fuerte en casa, y de cara al cuello, si te toca en Granada, que es muy posible, que es un 33,3% de posibilidades de que te ganas, depende de las posibilidades de la posibilidad, pues puede ser un examen, un arte válido, ¿no? Haber ganado allí y haber silenciado ese campo. Además de que también le metes el miedo en el cuerpo a los otros rivales que te pueden ver. Y además tú, porque es una autoconfianza impresionante si ganas en el campo. Pero insisto, lo más importante para mí es quedar lo más arriba posible y hacer clasificado y tener esa ventaja. Para algunos, incluso para el presidente, le daría igual, jugar todo en casa por fuera. Existe la teoría, ¿no?, de que si juegas en casa, si juegas fuera y consigues un mal resultado, pues ya aquí el partido de vuelta, que no tienes que pensar en eso. Tienes que pensar en conseguir un buen resultado fuera de casa, que el Elche es muy competitivo fuera de casa, y jugar con el Elche. Así que creo que lo mejor es quedar lo más cercano posible. Hay quien defiende esta teoría, los más, y quien no defiende esta teoría, los menos, pero todas son respetables. Al final, va a ascender el que esté mejor en esos partidos, el que tenga un buen día, el que esté concentrado, el que no le perjudique una decisión arbitral, el que le favorezca una decisión arbitral. Bien, va a ser un cúmulo de circunstancias los que te van a permitir estar en primera, porque hoy por hoy hay muy pocas diferencias entre Granada, el Elche, el Celta y Valladolid. De hecho, todos están a un partido después de 40 jornadas y les separa a los cuatro un partido, 3 puntos de diferencia. Cuando unos con más calidad y goleadores, Guerra, una partida que se va a conseguir la primera, en el Celta también un equipo que tiene mucho talento, el Elche está delante, el Granada, aunque soy recién ascendido, tiene un delante con 4 goles, por ejemplo, Marcos Feijóo, y otros, todo otro con más bloque, más físico, más cuajo y sobre todo muy, muy complicado. Cada uno utiliza sus armas, pero al final del trayecto, después de 40 kilómetros de maratón que llevamos, 40 partidos de liga, están todos en el tablón. Lo que demuestra que hay una igualdad tremenda, terrible. Y es que también mentalmente sepa manejar esas situaciones, esos partidos de playoff, será complicada. Bueno, pues hoy han entrenado todos, o casi todos. Modipo a tope, ya puede entrar en convocatoria. Pellegrini y Mantecón han entrenado aparte. Pellegrini sabe que tiene la alta médica, Mantecón, yo creo que con él sí que no se va a arriesgar. Y con el que no se va a arriesgar seguro Borrás es con Palanca, que no ha entrenado y que estará ya para el club. La idea que tienen todos en perfectas condiciones para el club y también limpio de cartulinas amarillas, que permite la población y perdona todas las cartulinas de los cuatro implicados en el club, excepto el que se ha percibido y en el último partido de a uno. Ahí es donde hay que llevar cuidado, pero para ese partido los partidos no deben de jugar. Y si lo hacen, pues en fin, ya está cierto. Así que, bueno, eso por un lado. Por otro, hoy se ha presentado la iniciativa de la Juve, se ha arropado por la agrupación de peñas del equipo de fútbol para conseguir un doble objetivo. Han presentado una camiseta, una campaña con motivo del playoff a primera división, en la que, como digo, las peñas, con la Juve y la cabeza pone a disposición de los aficionados, una camiseta conmemorativa para este evento con doble objetivo, también para los damnificados de Lorca. Porque esta camiseta vale 6 euros, hay 2.000 a la venta, y ya a partir de mañana están a la venta en muchos puntos de la ciudad. El 10% de la venta de esta camiseta, de esos 6 euros por camiseta, irá destinado a los damnificados del terremoto de Lorca. Segundo, intentar que sean muchos los aficionados que se animen a apoyar al equipo en este proyecto. Por cierto, el presidente de Elche más o menos ha dejado claro que no va a haber un mini abono ni una medida especial para los dos partidos que ahora mismo hay seguros en el marco de Barrero. El último de liga, el Chéferes, y luego el de Antillo, no sabemos si será el líder de vuelta, porque cada partido es diferente. El de Chéferes es un partido de la liga donde los abonados no pagan, y luego el primero del playoff, esperemos que haya otro, ahí da una vuelta, pues ahí va a tener que pagar todo el mundo, obviamente habrá una diferencia en el precio para los que han sido abonados. Pero bueno, eso me imagino que lo están estudiando y a final de semana o la próxima lo podrán hacer. Escuchamos al presidente de Elche también, hoy también ha estado Jaime Guardameta hablando, y por cierto, le preguntamos al presidente del Elche, ya saben que el director deportivo dijo en estos micrófonos, y también el del Elche, que las renovaciones no se iban a tocar hasta que no termine la competición, pero que Bordalás sí se quería cerrar esta semana. Hoy hemos preguntado a Bordalás, fuera de micrófono, nos decía que todavía no sabe nada, pero que sí, nos ha dicho que sí es posible que se cerrase esta semana. Bueno, pues al presidente, cuando le hemos preguntado sobre este tema, decía que, bueno, pues ya no está cerrado, va a depender mucho de lo que él diga, porque Bordalás, que si no se está sentada en la próxima, y decía, bueno, cada semana que pasa puede ser más difícil, ¿no? Por aquello de que cada vez lo está haciendo mejor, puede tener más ofertas, e incluso tener su derecho de tener incluso pedir dinero, y en el que si consigue, si no ha renovado y consigue ascender al equipo a primera división. Esta pregunta respondió así, por supuesto, el presidente. Si es más difícil porque estamos en primera edición, no pasa nada. Es encantado. Si ese es el problema, si es el miedo, es la relación, porque a lo mejor se piensa que porque ha subido que está en primera edición, lógicamente se irá para dinero, me imagino, pero ¿sabes qué te digo? Que es algo encantado de pagarlo. Pues sí, la verdad es que sí. Si pide más dinero porque está en primera, tenemos que estar de pagarse. Fíjense, para como muchas veces oigo aquello de que a Elche no le interesa subir a primera. Yo creo que el que dice eso, normalmente, lo digo con todo el respeto, me suele respetar algo de verdad. ¿Cómo no le puede interesar, no a Elche, sino a cualquier equipo, estar en una categoría donde quintuplicas los ingresos? Y si no te vuelves loco, tienes superávit. En segunda división y en cualquier categoría que no sea primera, tienes siempre una razón. En la historia de Elche y de cualquier club, no ha habido uno solo que no haya tenido números rojos sin deuda cada temporada. En Elche, a razón de entre 2 y 3 millones de euros de pasivo cada temporada. Si en segundo tienes unos ingresos de entre 6 y 7 millones de euros, como mucho, primera tienes unos ingresos de entre 35 y 40, si no te vuelves loco haciendo una plantilla extravagante, como no te va a interesar, aunque descendieses, en la siguiente temporada, eso te ha vuelto loco. Este año en plantilla no ha llegado a los 5 millones de euros. Si no te vuelves loco y haces una plantilla entre 15 y 20 millones, todavía te tienes un superávit de más de 10 o 15 millones de euros. Sé que es fácil la teoría y luego es difícil en la práctica. Pero, una vez siempre hemos tenido que alguien no le interesa. ¿Qué no quieren su no solo eso, sino que los profesionales que ganan más dinero cobran una prima de 2 millones y medio de euros y suben. Tienen, lógicamente, una repercusión mayor, tanto si se quedan en el Elche, son jugadores de primera, como si el Elche no los quiere, pero pueden tener buenos equipos de segunda A, de allí, el prestigio sube. El Elche ya cualquier equipo, está en segunda, segunda A. Bueno, pues una cosa y escuchamos ya voces de portavoz. Gracias. después, el sueño está cerca si el Elche es capaz de en el playoff, también cuenta ganar de la temporada por aquello de la posición, pues en el playoff es capaz de ser mejor que los otros cuatro contra el banco. Bueno, pues el partido lo va a dirigir el partido de la chuleta, el tercero catalán Miranda Torres, que va a ser la tercera vez que pite al Elche esta temporada. El Elche 1, Rayo Vallecano de la primera vuelta, jornada 17, el Valladolid 2, Elche 0. En la jornada 17, los poquitos partidos malos que ha perdido el Elche esta temporada, en la segunda vuelta. Y en lo que llevamos de competición, Miranda Torres ha pitado 21 partidos, que han terminado con 11 victorias locales, 3 empates y 7 triunfos visitantes. Ha mostrado 55 tarjetas en los equipos de casa, 68 los de fuera, lo que es una media de 5 con los equipos de tarjetas fuera. Lo que llevamos de competición, solo ha pitado un penalti, fue a favor del equipo de casa. Le preguntamos al presidente del Elche qué ánimo, qué sensación, después de tantos años de sinsabores, de encontrarse donde se encuentra. Como presidente de un club, después de muchísimos años y varias décadas, tiene la posibilidad de ascender a primera división. Pues eso es. Para mí, el objetivo de esta temporada, el objetivo que tenemos claro, es quitar clasificadas para el playoff, para poder jugar la fase de puerta de descenso. Yo creo que el descenso, afortunadamente, de falta de dos partidos, es posible contar el equipo. Es importantísimo y hay que agradecérselo a todo el cuerpo técnico, a toda la plantilla, al esfuerzo que ha realizado, lógicamente. Y una vez conseguido esto, no lo, lógicamente no podemos dar ningún satisfecho. Ya lo hemos conseguido y ya lo tenemos, estamos contentos. Es una suerte poder estar jugando este periodo de transcurso, sobre todo como ha ido la temporada, con sus momentos difíciles, y al final pues la recompensa está ahí. Yo lo veo con mucho optimismo, la verdad es que tengo mucho optimismo y mucha ilusión. Yo no veo a ningún equipo que en este momento pueda ser un equipo superior al Elche Club de Fútbol. Van a ser iguales, pero no superiores. Por lo tanto, creo que partimos desde un punto de vista con la posibilidad de los jugadores de matemáticas del 25%, pero con la ilusión de superar ese primer 25% y estar en la fase final. Yo, si me decís qué equipo quiero, qué gente prefiero jugar primero, antes de jugar después, pues en el fondo no lo sé. A veces que prefiero jugar primero en casa y después en el campo contrario, a veces que pienso lo contrario, pero lo importante es estar ahí. Lo que está claro es que si queremos conseguir ese objetivo y ya sea ascenso, hay que ganar. Y hay que ganar por ser superiores al contrario, en casa o en su casa. Y por lo tanto, aquí no va a haber fallo, aquí en nuestra mira de regularidad, aquí simplemente ganas, si eres posible ese objetivo, si llegas al final. Por lo tanto, todo el equipo va a estar ahí y nosotros lo que tenemos que hacer es, pues, lo que hemos hecho hasta ahora, seguir preparando esos partidos, esos cuatro partidos, prepararlos bien, estar muy concentrados, porque si es un grande partido que se van a preparar bien, que el equipo va a estar totalmente, hemos llevado totalmente luchando hasta el final y ojalá, y espero que quisiera, también todos los siguientes. Ojalá, ojalá. Pero le preguntamos al presidente de Elche si pensaba que el técnico pues iba a estar más pendiente de los equipos futbolistas o de competir a tope y salir a ganar en Granada para alcanzar la tercera plaza. Yo lo que creo es que el entrenador, igual que el equipo, cuando se van a jugar un partido, salen a ganarlo. Otra cosa es el resultado final. Yo estoy convencido de que el equipo va a salir a jugar y va a salir a ganar a la gana de ese partido. Lo que ocurre después, pues, si supiéramos que cada vez que se va a ganar, lo ganamos. Ganaríamos todos, tenemos ya en primera división. Pero como eso no era así, yo no me cabe duda de que el entrenador está preparando el partido para ganar la Granada y los jugadores están convencidos de que a la vez de la Granada. Yo creo que es un partido bonito, un partido bueno, donde el Elche siempre lo está realizando muy bien esos partidos fuera de casa con equipos importantes, pero es un partido muy reñido. Yo creo que vamos tranquilos. Yo no creo que haya ningún tipo de estrategia para decir por aquí me reservo, ahora aquí no tampoco. Yo creo que el Elche tiene que salir a ganar siempre y no debemos de ir perdonando. Porque si ganamos en Granada, sería importante para saber que a Granada se le puede ganar en su casa. Y hay que empezar a pensar que hay que ganar. Quedan 6 partidos y lo que importa es ganar y ahora es. Bueno, se le preguntaba también por, bueno, hemos hablado de lo de la renovación de Bordalás, que es la próxima semana, pues se viene, pero claro, en general también ese tiempo quiere ya firmarla esta semana. Veremos si la renovación que se le propuso hace unos meses, el técnico pues tiene algo que decir, pero el tiempo ha pasado a su favor. gente de Elche se preguntaba si va a haber alguna medida especial por lo poco que queda jugar en el Martínez Valero, el Elche Jerez y luego el partido de Jerez. Muchas, pero la verdad es que estamos trabajando muchas opciones porque al final pasa con todo. A veces piensas las opciones y entonces pro y sus contras. Lo que no cabe duda, perdón, antes respecto a Jerez, a respecto a Pello. La Jerez y Pello, estamos pensando en respecto al sentido de Jerez. Entonces, en todas, hay unas que nos hemos comentado, como por ejemplo, hemos comentado la de todas las peñas, hemos comentado todas las peñas, también han dicho que tienen que tener propuestas, estamos analizando varias y a lo mejor una la vamos a adoptar, tenemos varias encima de la mesa, y ya te digo, algunas piensas que son mejores las piezas que tienen con él, pero no están en casa, pero sí que es cierto que estamos trabajando en ello, prácticamente desde el lunes, desde ayer, y esta semana se va a quedar decidido. Lo normal, insisto, es que se piense partido a partido, porque si no habrá alguna medida especial, para el Elche Jerez sean distintas, porque es un partido de liga que estamos dando para a la del Elche Jerez, absolutamente normal, no va a haber ni acuerdo en el playoff, porque solo un partido seguro en casa, ojalá se quede el segundo, pues significaría que el Elche se presentaría para la final. Y como os digo, se han puesto ya en marcha 2.000 camisetas a través de la Juve Elche, la agrupación de peñas, con un doble objetivo. Óscar Antón, precisamente de la Juve Elche, nos explicaba cuál era ese doble objetivo de esas camisetas al precio de 6 euros que se ponen ya a la venta a partir de la noche. No sabemos si algunos ya, algunos en una divisoria media notamos, el pasado mes de mayo se produjo en la ciudad de Lorca un terremoto, el cual dejó salvando la identidad a distancia, desolados a los que vivieron en primera persona como los que no. Viendo imágenes tan sumamente duras y sobrecogedoras que desde el seno de Juve Elche empatizamos automáticamente con toda la ciudad de Lorca. El terremoto sacudió Lorca se hizo sentir en Elche, sin daños alguno, pero nos hace recordar que Elche está en una zona sísmica que bueno, en cualquier momento nos puede tocar y nada, y nos vemos con la obligación pues, de aportar todo lo que esté en nuestras manos. Entonces, pues nada, hemos considerado después de varias ideas que esta iniciativa pues, posiblemente sea la mejor tanto para los aficionados de Elche como para aportar nuestro grano de arena a los ciudadanos de Lorca. Insisto que es la medida en la que esas camisetas con el escudo de Elche, con el escudo de Lorca y con la inscripción de ánimo Elche, en fin, pues exactamente lo que pone, pues, con el objetivo de animar a la afición de cara al frío, de animar a Elche y también de lo que se consiga de dinero, vale, así que con la camiseta 10% destinado para los damnificados del terremoto. Proyectamos juntos tu cocina, diseñamos tu espacio, construimos las ideas que quieres y hacemos que se cumplan tus sueños. Strasse, cocinas alemanas a los mejores precios, diseño inteligentísimo, estilo, reformas, asesoramiento personalizado. Así es Strasse German Kitchen. Y si contratas tu cocina Strasse antes del 31 de mayo, te regalamos un vale de 1.000 euros para la compra de electrodomésticos de la marca que tú quieras. Sí, 1.000 euros. Strasse German Kitchen, en Alfredo Mira, Gran 21, detrás Mercadona del Kelte. Primer campus de verano Kelte, club de fútbol para niños de 5 a 15 años, del 4 al 29 de julio en la ciudad deportiva. Visitarán el campus jugadores de primera y segunda división. Inscripciones todos los sábados hasta el 18 de julio en la caseta del campo de fútbol del centro comercial La Luz. Si puedes este sábado, mejor. Las plazas son limitadas. Primer campus de verano Kelte, club de fútbol. Infórmate en el 661-2864-84. Y recuerda, en la caseta del campo de fútbol del centro comercial La Luz. Pizarras, cuartitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Tiene su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Gibellet. En Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibellet, todo el mundo de posibilidades para reformar su hogar. Comercial Versiones, todo en tema de cuestión y conferencia. Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMS también hay auto. 8 céntimos. Informa de tu tienda CM Ford, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Alboradillo. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, os cuento algunas cosas. Por ejemplo, que el espacio blanco y verde en Novo Center va a coger hoy miércoles el segundo de una serie de actos que se están llevando a cabo relacionados con el Elche. Será la primera de las mesas redondas de la historia del equipo y en esta ocasión se hablará de la época dorada del conjunto blanco y verde, que se dio en la década de los 60. La actual significa que serán los actuadores de Miguel Quirán, Juan Carlos Mexicano y José Díez y la Berta. La partida comenzará a las 8:30. En el mismo lugar en el que se celebró la pasada semana la exposición en el sótano de la tienda Moda Novo Center, situada en el centro de Elche, el acceso es libre. Os cuento también que la cantera del Elche Sporting, situada en la Peña de las Águilas, en el Club Deportivo Juárez, está dando sus frutos. Ya anunciamos un acuerdo con el Real Madrid y ahora un jugador afincado en Elche, que es brasileño, se llama Vinicius Bilanciere, de 18 años, que ha tenido un año juvenil. Va a participar en seleccionado en el programa Cracks, que es un gran hermano por los futbolistas, que está siendo llevado a cabo por Francesco Li y Zidane, dos grandísimos futbolistas. Además, Francesco Li era pues, el admirado de Zidane, el programa que da Canal Plus, y en este programa Cracks, pues es un gran hermano donde meten ahí a varios futbolistas, una convivencia de fútbol. El ganador hará esta pretemporada del equipo portugués, son 6 semanas, y este chaval, al inicio de la serie de Elche Sporting, lo han seleccionado para entrar en el programa, son 16 seleccionados. Recordemos que Vinicius estuvo, es central, pertenece a Elche Sporting juvenil, y estuvo incluso 2 semanas a prueba en el Real Madrid. Pero por favor, la cantera de Elche Sporting, porque la gente está haciendo las cosas francamente. Cambiando de deporte, también una noticia muy importante, y es que la ilicitana Silvia Soler, la tenista ilicitana Silvia Soler Espinosa, de manera más que inesperada, derrotó en Roland Garros en primera ronda por 4-6, 6-3 y 6-4 a la rusa Elena Belina, en el partido de la primera ronda ayer en el abierto de tenis de Francia de Roland Garros, que se disputó ayer en la pista número 5 del complejo parisino. Pero, por lo tanto, enhorabuena a la buena de Silvia Soler, que creo que va a jugar mañana, todavía no hay hora de decidirlo. Su próximo rival será la china Na Li, un partido durísimo. Sabemos que Silvia Soler es ilicitana, tiene 23 años, es número 150.